En Salto hay un lugar donde está todo. Sí, todo. Pan recién hecho, yerba para el mate, fiambres para el sándwich rápido, chorizos, hamburguesas y milanesas para la noche, verduras, frutas, helados para el postre, fernet, gran variedad de vinos, cervezas de la que busques y todo para el finde. Ese lugar existe. Se llama Justo Aquí Autoservicio. Abre de lunes a domingo con horario amplio para que siempre encuentres lo que necesitas cuando lo necesitas. Avenida Blandengues 715. Ingresá a miciudad.uy para ver las ofertas mensuales y conocernos más. Justo Aquí Autoservicio, porque si lo necesitas, estás justo aquí.